en México. La empresa canadiense TransCanada y su filial local pretenden construir un gasoducto que va de Tuxpan, Veracruz, a Tula, Hidalgo. El proyecto generaría impactos en comunidades y pueblos indígenas, a las que no se les informó ni consultó previamente sobre lo que pasaría por debajo de sus tierras. Colectivos, organizaciones y comunidades buscan ahora informarse y mantener su oposición al gasoducto Tuxpan-Tula, que pretende pasar por sus territorios. Denunciaron que el gobierno ha violado el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas. Nuestra compañera Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, nos cuenta más sobre este proyecto. La empresa canadiense TransCanada, con su filial transportadora de gas natural de la Huasteca, están buscando construir un gasoducto que iría de Tuxpan, en Veracruz, a Tula, en el estado de Hidalgo, esto en México. El gasoducto es mejor conocido como el Tuxpan-Tula. Va a pasar por varios estados de la República y evidentemente causará afectaciones a varias comunidades y pueblos indígenas de esos estados. Ni la empresa ni las autoridades se acercaron desde un principio a las comunidades para darles la información necesaria. Tampoco les plantearon hacerles una consulta desde hace mucho tiempo, cuando recién se estaba pensando en el proyecto. La gente se va enterando ahorita, en estas últimas semanas, de lo que pretende pasar por debajo de sus tierras. Ante ello, comunidades, organizaciones, colectivos se están juntando, informándose, queriendo saber de qué se trata y qué implicaciones puede traer este gasoducto. Enseguida tenemos la voz de Víctor Castillo. Él es habitante del municipio de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, y él nos cuenta parte de lo que las comunidades indígenas y campesinas van organizando para informarse y mantenerse en un no al gasoducto Tuxpan-Tula. La información más reciente, tal vez en cuanto al municipio de Tenango de Doria, es el pronunciamiento del presidente municipal. Se ha pronunciado a través de dos medios de comunicación locales. El presidente municipal informa, hasta ahora la empresa no se ha acercado a hablar con la institución que representa y que incluso en el ayuntamiento no se han encontrado documentos, por ejemplo, que señalen que se haya firmado un cambio de uso de suelo, algo que es importante para que la empresa pueda operar en el municipio. Y vuelve a afirmar que pues serán las comunidades quienes decidan si el gasoducto es factible con su modo de vida o si genera afectaciones. El presidente municipal señala que él va a estar escuchando ambas posturas, pero finalmente es el consentimiento de las personas, de las comunidades, que son comunidades ñujus, comunidades indígenas originarias, quienes van a decidir si se hace esta obra, se construye sobre sus territorios. Dentro de las comunidades, pues se han estado llevando a cabo asambleas. El domingo que viene, del lado de Pahuatlán, que es el municipio de Puebla, se llevarán unos talleres para informar a la gente sobre sus derechos indígenas. Esto es en la comunidad de Xolotla. La comunidad de Xolotla es una comunidad náhuatl, porque aunque en el estado de Puebla, en el municipio de Pahuatlán, solo la comunidad, las comunidades ñujus de Xochimilco y San Pablito, Zacatehuaya, están siendo directamente afectadas, por decirlo así, por la ruta del gasoducto, todo el municipio está teniendo una movilización y parte de esa movilización está siendo impulsada por las comunidades náhuatl como Xolotla. En el lado de Hidalgo igual se han contemplado en las comunidades de Santa Mónica y San Nicolás, que son las al menos quedan dentro de las comunidades consideradas por la empresa como posiblemente afectadas. Están pensando también unos talleres sobre el derecho de los pueblos para informarse sobre qué es la consulta, también para reconocimiento de los territorios, de sus recursos y sobre informarse en relación a los megaproyectos, a minería, fracking y otros proyectos que pues ya amenazan parte del territorio. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo dice que los pueblos, las comunidades indígenas, tienen derecho a la consulta libre, previa e informada. Un derecho de los pueblos que ha sido violado por los gobiernos de los estados por donde piensa pasar el gasoducto Tuxpan-Tula y evidentemente también por la empresa TransCanada. Del tema seguimos pendientes. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, reportó Sandra Luz Cruz.